Lo que no tiene que tener descanso es la búsqueda de justicia. Carlitos, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes, Aníbal. Sí, después de 40 y pico de horas, más de 50 horas, pudimos velarla y también un rato y bueno, y darle sagrada sepultura ayer a las 10 de la mañana. Ajá. Me imagino para vos lo que habrá sido, porque, bueno, yo lo decía recién, la gente no tiene por qué saber, pero los conocemos desde chicos que jugábamos juntos por ahí al fútbol y ahora verte en esta situación. Yo inmediatamente cuando escuché Serrano y esa zona, rápidamente lo relacioné con vos. No sé por qué, pero porque no me acordaba tampoco que tenías una hermana de esa edad, pero bueno. Lo lamentable es también que en produce este tipo de situaciones no tenga la razón en eje como para detenerse y ayudar, ¿no? Uno cuando piensa que una persona atropella y escapa, casi que no entra en el carácter de buena persona, ¿no? Sí, esa es la bronca más de la familia, de los hijos, mía, más personalmente, te estoy hablando por mí, más que todo, ¿no? Porque bueno, más allá de que los accidentes puedan ocurrir y cualquiera que está en la vía pública puede tenerlo. Sí. Pero bueno, sí, esa es la bronca, que se haya ido, que yo lo entiendo, entiendo la situación, por ahí se asustó, por ahí no. En el momento, viste, no sabía qué hacer y se fue, pero Claro. ya pasaron, viste, muchas horas, no, tampoco se entregó, aparentemente todavía no tenemos nada. Estuve hablando ayer con gente de la comisaría y bueno, y hasta ahora no había nada, me iban a comunicar, pero hasta ahora no me comunicaron nada y bueno, estamos esperando. ¿Cómo te enterás vos? Yo, mira, yo estaba salía a trabajar a esa hora que salgo a las 8. Trabajo para, soy empleado municipal Sí. y estaba llevando un compañero a Bransen, que él viaja, viste, para poder trabajar, viaja y había perdido el colectivo y me dijo si lo alcanzaba. Ajá, Y le digo, mira. bueno, cargo gas, le digo ahí en la estación, en la rotonda, le digo y Sí. vuelvo a buscarte porque él estaba en la parada acá en la 205. Y cuando llegué a la altura de la policía rural ahí me encontré con todo el tránsito parado. Sí. Y bueno, como tenía que llevar a este muchacho, giré, di marcha atrás, giré no, volví, cargué adentro en la calle del Carmen en Uruguay y lo espero, pasé a buscarlo, llegué. Y cuando estoy llegando a San Vicente me llama mi sobrino, que es el hijo de Norma, el más grande, y Sí. me dice que Norma estaba mal, que había tenido un accidente y enseguida lo asocié con eso, que yo Claro. iba para ese lado. Qué pena. Así que Y bueno, lo dejé a mi compañero a mitad de camino porque lo dejé en la claro. en el cruce de la 215, ahí viste, y que ahí ya tenía micro él, y bueno, y me volví, y cuando volví estaba, ya la habían trasladado al regional, hablé con el dueño, con el médico que la trasladó, Sí. ese, en principio él me dijo que estaba mal, que tenía muchos golpes internos, que la trajeron ahí porque no la podían estabilizar, y bueno, que ahora se iban a encargar de ahí en el hospital, que iban a estar con los mejores médicos, que tenían todos los medios necesarios como para asistir en ese momento, ¿no es cierto? Sí. Así que estuvimos esperando ahí hasta un parte médico que nos dieron a las cerca de las 0:30, 0:40 por ahí, que salió el señor este, el médico Jason, que era el cirujano encargado, no sé. Sí. Y bueno, y él nos dijo que la situación era muy crítica, muy grave, que no la podían estabilizar, que estaban haciendo transfusión de sangre, que nos dijo todo lo que tenía múltiples fracturas de pelvis, que el hematoma seguía creciendo, que no lo podían frenar y bueno, y que tenía muy pocas posibilidades, o sea, no nos dio muchas esperanzas, uno la esperanza es lo único que pierde, ¿no? Claro. Pero es lo último que se pierde, pero bueno, o sea, uno como familiar, hasta el último minuto, hasta el último instante, piensa que se va a salvar, a pesar del diagnóstico grave que nos había dado el médico. Claro. A las 6:10 me llama mi sobrina, a las 6:10 me llama mi sobrina que había fallecido. Y de ahí en más, porque en un momento viste que uno se se abstrae, se quiere ocupar de que esté bien el familiar y después ocuparse de cómo pasó. Pero sí, seguramente, sí, o sea, a mí no me interesaba de cómo había pasado, ni mucho menos. Trataba de pensar que ella era cuidadosa porque vivía ahí en el campo. Claro. Trataba de pensar que le había pasado, sí. Pero bueno, mucho no quería tampoco preocupar más a los hijos, que son mis sobrinos, que son los que vivían con ella. Y bueno, y traté de estar lo más calmado posible hasta ayer que la enterramos. Y bueno, después en la tarde estuve haciendo averiguaciones, pero bueno, no, hasta ahora con resultado cero. Y bueno, ya en la semana que viene, o sea, vamos, también quiero ser cauto, quiero creer en la justicia, dejar que la justicia actúe, y bueno, y dejarlo, por, no sé, para el lunes seguramente me voy a trasladar a la fiscalía a ver si tienen algún resultado o algo, ¿viste? Y sí, y seguir adelante con esto. Carlito, vos hablaste con el testigo, nosotros sí lo hablamos en la radio, le dimos cobertura en las redes sociales para ver si se presentaba alguien más, pero José Luis Zamudio, que era un chico que estaba trabajando ahí en las canchas de fútbol, él escucha el grito, escucha el impacto, y bueno, nosotros fuimos a hacerle una nota, y bueno... Él se presentó con nosotros, sí, con la familia, con el marido, con los hijos y conmigo, que estábamos esperando el parte. Él fue, estuvo en el regional con nosotros. Es más, se vino después con el hijo más grande a la comisaría, hizo una declaración, sí, presentó la declaración, supuestamente lo iba a llamar el fiscal. No he tenido contacto con él último, uh-huh, en estas últimas horas, y que no sé si lo ha llamado o no, pero... Sí, tengo entendido que sí. Estuvo. Sí, tengo entendido que ya lo llamaron otra vez y que se presentó, pero digo, por lo pronto ahora, más allá del dolor, digo, que ¿qué estás queriendo vos para tu hermana? Mirá, yo lo único que quiero es que se trate de esclarecer, porque bueno, la vida de ella ya nadie nos va a devolver, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que esta persona, si está escuchando, o si hay algún vecino o algún pariente que escucha, que lo aconseje, que se entregue. O sea, justicia por mano propia no me gusta hacer, uh-huh, no la haría nunca, pero sí quisiera saber qué es lo que pasó, qué sé yo, no sé cómo explicarte en este momento, pero quisiera que se pueda esclarecer. Bien. ¿Cómo estaba conformada la familia de Norma? Y ella tenía a su marido, que es peón changarín de albañil, tres hijos varones, uno de 24, uno de 22 y uno, una chica de 19 y el más chico de 16 años. Ah, bastante chicos, como para que ahora se encuentren también de un día para otro sin mamá, ¿no? Sí, mal, el más chico, o sea, son hijos, no, qué sé yo, ¿viste? Yo con ella también perdimos de mucho más chico nuestra madre. Uh-huh. Yo cuando perdí mi madre tenía 9 años y ella tenía 7. Sí. Así que bueno, sé lo que es sufrir. Ellos están un poco más grandes, pero seguramente es la madre y van a... Seguramente que lo sienten y mucho. Bien. Carlito, no te quiero molestar más. Reitero mis condolencias y de parte de acá del medio, de la 88.1 también, hago extensiva porque los chicos me estaban preguntando permanentemente, sabiendo de que yo te conocía, me decía, fíjate si le podemos dar una mano, aunque sea en algo. Y bueno, por lo pronto tenés los micrófonos abiertos para expresarte y para decir algo más si querés ahora. Y si no, bueno, seguiremos en contacto y no dudes en ningún momento. Si te podemos dar una ayuda, nos comunicaremos. Así que reitero mis condolencias hacia vos y hacia tu familia. Y bueno, espero que transite, como decías vos, por el camino de la justicia los próximos días. Sí. Más que nada agradecer a los medios, porque tuvo bastante repercusión, gracias a Dios. Y bueno, agradecerle a ustedes que me llamen, que se ocupen. Y que bueno, si en algún momento tengo alguna novedad, seguramente se lo voy a comunicar. Voy a hacer lo personal para ustedes. Así que le agradezco de mi parte, de parte de la familia, que se hayan ocupado del tema y que lo hayan difundido.